Cocotí, leyenda de un niño al rescate de la raíz tajina. Si quieres dirte un poco más profundo, buscando nuestras raíces, deberías conseguir el libro titulado Cocotí, leyenda de un niño al rescate de la raíz tajina. Escribió por el mismo que me hizo, ¿sí? Por Francisco Rivera Majero. Si los cuentos del abuelo te han gustado, porque son vivencias del autor, pues de la misma forma ha escrito interesantemente el libro Donde nace un niño con un regalo de Dios. Pero a Dios le decían yaya en arahuaco, idioma de los indios taínos. Mira, yo te voy a decir un poquito de ese libro para que tú veas qué bueno está. ¿Estamos? Es en la parte donde el ángel Yerut, que quiere decir Turei, al jebé, y eso es cielo en arahuaco, le sale enfrente del nene cuando viene de jugar el juego del batú y le dice, ¿quién es él? Entonces el nene lo reconoce y le dice, ¿tú eres Yerut? Y el ángel le dice, sí. Y es tiempo que tú, Cocotí, vayas donde Dios, a la gran montaña Yukiyu. Eso queda en el yunque. Entonces le da un higuero pequeño y le dice que tiene que llevarle 4 clases de agua a Dios. Digo, allá ya según el cuento. Que las conseguiría por el camino. Y que tenía que llevar agua del mal, que le llaman bagua, agua de kia, que es de la lluvia, agua del río, y aunque sea una gota, exprimido como sibucán, o sea, colador. Esa completaría el pacto que Dios hizo con su abuelo, que se llamaba Jaicoa, donde le prometió que tu nombre, Cocotí, serías escuchado en todo Boriquén. ¿Cómo se le llamaba a esta gilita de Nantes? Entonces, tienes que leerlo para que veas todas las cosas que pasaron. Pero como es un chispito lo que yo te estoy contando, pues te sigo diciendo. Cuando llegó casi donde se vería con Dios, o sea, cuando subió por la montaña, ya él había recogido 3 aguas. Tenía la del mal, la del río y la de la lluvia. Solo faltaba la de exprimido, como si buscan. Entonces, en el monte del yunque, se oye la voz de Dios diciendo, Cocotí, ¿dónde estás? Y él le contesta, ya voy. Miró unos rayos de luz y cogió hacia ellos. Y diciendo, ya voy, ya voy. Pero como el desesperado es así, ¿no? Al coger, se cae encima del totumo, o sea, la higuera pequeña con las aguas, y se rompe. Inmediatamente el muchacho cogió una soja grande que vio allí cerquita y trató de recoger las aguas y echarlas dentro de esa hoja grande. Y escuchó la voz otra vez. Cocotí, hijo mío, estoy agradecido por lo que haces, al curar a tu gente y ayudarlos. Pero el niño, Cocotí, se echó a llorar diciendo, es que las aguas que me dijeron que te traía se perdieron. No importa, decía Dios. Y volvía el muchacho a decir, es que se rompió el totumo y las aguas se perdieron. Entonces, como Dios vio que seguía llorando, hizo aparecer a Yerut, que le dijo, mira, mijo, digo, de la forma correcta que lo dijera en ese lenguaje. Bueno, siguió diciendo el ángel. Te dije que trajera agua del mar y la traía. Agua de la lluvia y la traía. La de Kia y la traía. Solo faltaba una gota y me la diste. Sí, solo quería una gota de tu interior, una lágrima, por el respeto y el amor que le tienes a tu Dios. Ahora cálmate, él va a hablar contigo. Entonces Dios hizo tocar el caracol marino que le mientan el guamo. Y se joyó. Era la visión de la llegada de los españoles. Pero al traerlo de nuevo donde estaba, le dijo: le prometí a tu abuelo que tu nombre iba a ser escuchado en toda Boriquén. Y Cocotí le contesta: sí. Yo me paro en el Abacoa y me dicen: Cocotí, Cocotí. Me paro en Jatibonicu y todo el mundo: Cocotí, Cocotí. Es más, voy hasta Jaimanio y dicen: Cocotí, Cocotí. Pero Dios le dice: cumpliré mi palabra. Ahora lo que traes ahí, lo sopla, lo levanta y lo abre. Y el nene, con mucho respeto, lo sopló, lo alzó, y cuando lo abrió, desde adentro de la hoja se escuchó por primera vez: canto de amor por la madre tierra. Tan tan, si te gustó hasta ahí, eso es un chin. Sigue leyendo el libro porque hay un montón de cosas. Y pronuncia las palabras de esos que le mientan en jaraguaco con sus definiciones en español. Mira, si te gusta leer la historia, léete a Cocotí.